es el rey de los pobres. Con mucho respeto para los caídos. Escúchala. ¿Qué vaina es esa causa? Coño, no sé, weón. Ese carro que lo que. Égame, alguna vez. Malandro. Qué triste como se va. Las almas al más allá. No hay piedad para los caídos. El día del juicio final, Diosito va a juzgar. Ay, mira cómo se va. Para nunca regresar. Solo momentos vividos. Es lo que nos queda recordar y llorar. Tu cuerpo es un fósil, pero tu recuerdo vive en mi mente, acompañado de la rabia. Me siento impotente, porque tenías que ser tú entre tanta gente, cuando hay tanto policía vivo matando inocentes. Estoy consciente de que lo más seguro es la muerte, pero es que no me acostumbro a no verte, por eso piso fuerte, pidiéndole a mi Dios pa' que te reciba en el cielo y que nos encontremos en la otra vida si podemos. El que hierro mata vive en la zozobra, al que brilla mucho rápido del mapa borran. Hay que jugarla vivo aquí hasta el inocente cobra. Si no te gusta la velocidad, entonces no corras. De la pistola, ahora tu madre va como alma sola. Ya nadie le responde, Lola. Es que dada la circunstancia de la desgracia, esa pobre señora con cada respiro muere lento entre las horas. Descansen en paz, espero el momento para volvernos a encontrar. Fuimos bandoleros, guerreros de esta vida, y eso nadie lo va a cambiar. Que los bendiga yo hoy, que descansen en paz. Sigo mi camino viendo al destino arrasar. Con mis tíos, mi primo y hasta con mi papá. La muerte no va a esperar, que descansen en paz. Falleció hace 3 días, nadie lo sabía, su madre lo presentía. No se sabe si fue el AMPA o fue la policía. Unos cuantos decían que fue a causa de una sobredosis. Lo cierto es que el barrio está de luto porque todos lo conocen. Y así en cualquier barriada, un día sin decir nada, sale y no sabe si será tu última mañana. Y muerte atrae muerte porque ahora mamá está en cama, esperando su último día para encontrarse con mi pana. Porque si hay tantas brujas que merecen un coquero, comúnmente la gente que sana se muere primero. No hay esperanza, el tiempo avanza y queda solo el guero. Las calles que están pobladas por lágrimas y aguacero. Un canto pa' mis panas, pa' mis tíos, mis hermanos. Que donde quiera que se encuentren, Dios les dé su mano. Que derrame su amor en un mundo que es de villanos. Solo me queda esperarse que hermano, pronto nos descansen en paz. Espero el momento pa' volvernos a encontrar. Fuimos bandoleros, guerreros de esta vida. Y eso nadie lo va a cambiar. Que los bendiga yo hoy, que descansen en paz. Sigo mi camino viendo al destino arrasar. Con mis tíos, mi primo y hasta con mi papá. La muerte no va a esperar, que descansen en paz. Neutro Shorty. Las almas al más allá. Tracy. No hay piedad para los caídos. El mala madre. El día del juicio final. G. Es el rey de los pobres. Artigas. Momentos vividos. Jay produce. Nos queda recordar y llorar. All Star Music.